Si consideras esto inaceptable, prepárate para la guerra, pues has sido incapaz de soportar la paz. Antes de César, antes de Mario, un hombre signaría el destino de Roma. Y, entonces, a enfrentar al enemigo con dos objetos delante, victoria o muerte, ya que los hombres animados por semejante espíritu siempre superan a sus adversarios, ya que van a la batalla listos para abandonar sus vidas. Escipión Africano, la serie. Este y más podcasts exclusivos de Configuración Vórtice, Carlos Terriles, Germánico, están disponibles en modalidad crowdfunding en patreon.com/notire. De nuevo, en patreon.com/notire. Escipión Africano, la serie. La guerra ha cambiado. Cuando empezó la guerra del Peloponeso en Grecia, siglo V antes de nuestra era, la guerra era sobre países y territorio. Era sobre defender a la polis. Era sobre el orgullo de servir como soldado ciudadano. Era sobre geopolítica. Podemos decir que era hasta sobre ideología. Pero con el final de la guerra, esta había cambiado. Las necesidades de la guerra del Peloponeso hicieron que los ejércitos se volvieran masivos. Un siglo antes de la guerra del Peloponeso, Esparta y Argos resolvieron sus diferencias haciendo luchar 300 campeones de cada lado en la batalla de Tirea. Ahora, los ejércitos se contaban en los miles. Pero las polis seguían siendo relativamente chicas y precisaron refuerzos adicionales para que sus ejércitos fueran viables. Los grandes generales comenzaron entonces a contratar mercenarios de otras ciudades, y estas hasta se especializaron en proveer X tipo de tropa, como si fueran facciones de un RTS. Creta tenía arqueros, Rodas tenía honderos. Los ejércitos ya no se desarmaban para el invierno. Las necesidades de las campañas más largas hacían que estas operaran todo el año. Esto generaba la necesidad de más y más tropas, y la solución era apoyarse en esta clase mercenaria, que crecía y crecía. Pero con el final de la guerra del Peloponeso, para toda esta clase, hubo carestía. Hubo una crisis económica, y el resultado de la guerra había dejado a muchos nobles en la posición de parias políticos. Para toda esa gente, la única opción fue continuar su carrera como soldado, aumentando aún más las filas de esa clase mercenaria. Soldados sin patria ni ideología, que solo servían al mejor postor. Una economía nació y se llenó de capitanes privados, capaces de levantar ejércitos para enviar mercenarios a zonas de guerra bien entrenados y pertrechados. Podían servir así los intereses de una ciudad-estado o, como lo veremos, de rebeldes advenedizos y pretendientes en la otra punta del mundo. Estaban en Lacedemonia, Tesalia, Ática, Creta, Rodas y también estaban hasta en Anatolia. Entonces, cuando la guerra se volvió la primera de las herramientas políticas, la guerra se volvió negocio. Olvidaremos nuestros países. Dejaremos atrás las patrias para ser uno con la tierra. No tenemos nación, ni filosofía, ni ideología. Iremos a donde nos necesiten. No lucharemos por un país ni por un gobierno, solo por nosotros. No necesitamos un motivo para luchar. Luchamos porque somos necesarios. Seremos el arma de disuasión de los que no tienen otros medios. somos soldados sin fronteras. La era en la que vivimos define nuestro objetivo. Tendremos que vendernos y vender nuestros servicios. Seremos lo que los tiempos pidan. Revolucionarios, criminales, terroristas. Y sí, probablemente vayamos de cabeza al infierno. Pero, ¿qué lugar es mejor que este? Es nuestro único hogar, nuestro paraíso y nuestro infierno. Esto es Outer Heaven. Metal Gear Solid Peace Walker. Este es el credo tácito del mercenario, aquel bajo el cual estos hombres vivían y morían. Un escolión, que es una canción de banquete cantada en la antigua Grecia, referida a la vida del mercenario y atribuida, en este caso, a Hibrias de Creta, mercenario y poeta del siglo VI antes de nuestra era, dice lo siguiente. Se las voy a leer y les pido perdón porque no la encontré en español y la traducción del inglés directo es mía. Cito: tengo gran riqueza, lanza y espada, y buen escudo de cuero para mi piel proteger. Con esto cosecho y aro, con esto el dulce vino de la viña extraigo, con esto amo de siervos soy llamado. Los que lanza y espada no se atreven a tener, ni buen escudo de cuero para su piel proteger, se acobardan a mi rodilla y se postran, llamándome amo y gran rey. Fin cita. Esta es esta época, una época de mercenarios sin fronteras. Y en esta época, un noble poco reluciente, ya veterano de algunas batallas, se ve envuelto en un entuerto. Este noble había vivido toda la guerra del Peloponeso, desde el momento en el cual nació. Había visto el retorno de Alcibíades, había visto el juicio de los generales a la salida de la batalla de Argizunas y había visto la expulsión de los 30 tiranos. Para el momento de nuestra historia tiene unos 30 años y por ser noble, su vida había estado marcada todo el tiempo por el conflicto. Siendo inspirador, reflexivo e inteligente, hasta se había vuelto un protegido del gran Sócrates. Su nombre es Jenofonte de Atenas. Él y una compañía de 10.000 mercenarios sin fronteras se van a ver atrapados en el infierno, más de 1.500 kilómetros detrás de las líneas enemigas, sin amigos, sponsor o siquiera patrones que puedan sacarlos de esa situación, sin esperanza alguna. Jenofonte no era alguien que en ese momento estuviera llamado a pasar a los libros de historia. Pero al terminar este episodio y vivir una de las más grandes aventuras de la experiencia humana, sí lo sería. Él mismo le puso un nombre a este viaje. Le puso la Anábasis, que quiere decir el viaje hacia arriba. Es decir, un viaje desde el más profundo de los infiernos hasta el mundo normal. Y la pregunta que yo me hago es, ¿podrá este joven noble, este Jenofonte y sus 10.000 mercenarios sin fronteras volver a su hogar desde detrás de 1.500 kilómetros en las líneas enemigas? Esa es la pregunta que nos trae el día de hoy, porque esto es Configuración Vórtice, donde converge lo imposible, y hoy tenemos la Anábasis de los 10.000 y la tragedia de no poder regresar. Mi nombre es Diego. Todo esto empieza, como empiezan muchas historias de la antigüedad, con dos hermanos. Los hijos de Darío II, rey de reyes de la Persia de los Aquemenidas, que eran Artajerjes, que no se llamaba Artajerjes al principio de la historia, se llamaba Arsaces, pero no los quiero complicar, así que vamos a decirle Artajerjes, y el otro hijo, Ciro. Artajerjes era el mayor, Ciro era el menor. Ciro quería ser rey, pero ya sabemos cómo es la historia de los hijos segundos. Ahora, Ciro es hábil, y él también conoce la historia de los hijos segundos, y él sabe que hay una oportunidad, porque las ciudades helénicas están trancadas en la guerra del Peloponeso, y sabe que, para una potencia imperial, intervenir en conflictos de potencias menores es un gran negocio. La época de los 300 ya pasó. Persia está profundamente metida en asuntos de la política griega. No estamos en esta época de guerra profunda, digamos, y de digamos enemistad, digamos de un grupo contra el otro. Estamos en un momento donde hay ida y vuelta y hay negocios y hay transacciones entre lo que sería la Magna Grecia y Persia. Entonces está metido en asuntos de política griega. Y como sátrapa, es decir, el gobernador sería la posición de gobernador de Lidia, Ciro va a conocer a un general espartano, un tal Lisandro, que le va a pedir ayuda en la guerra del Peloponeso. Como digo, desde la época esa en la cual, digamos, Leónidas y los griegos decían que estaban luchando por la libertad y se enfrentaban a los persas a pedir ayuda de los persas para un conflicto entre ellos mismos, hay una distancia muy grande. Pero bueno, esta es la época que nos toca hablar en este momento y que le tocó vivir a esta gente. Entonces, este Lisandro le va a pedir ayuda para la guerra a Ciro, para la guerra del Peloponeso y para triunfar por sobre Atenas, que eran las dos facciones que estaban luchando la guerra del Peloponeso, Atenas y Esparta. Y Ciro le va a dar dinero a Lisandro como respuesta a este pedido, le va a dar mucho dinero, porque sabe que detrás de estos espartanos él tiene la oportunidad de ser rey. Esta es la oportunidad que ha detectado como hijo segundo y para poder enfrentarse a su hermano, para poder enfrentarse a Artajerjes. Esparta va a terminar ganando la guerra del Peloponeso, con lo cual la inversión de Ciro estaría en principio segura, parece haber estado justificado su apoyo. Esparta está controlando Grecia como producto del final de la guerra y ahora él controla a Esparta porque les dio la plata decisiva para ganar. Capaz que no tanto, capaz que es un poco exagerado decir que controla a Esparta a través de este dinero. Digamos entonces que era muy amigo de Esparta, digamos que no era que controlaba a Esparta, pero era muy amigo de Esparta y tenía una buena palanca por Esparta. Ahora, en este momento Ciro es príncipe y es, como les decía, el sátrapa de Lidia. No es que está en una posición de hacerse del poder directamente porque su padre está en el poder, pero todo eso va a cambiar en el 404 antes de nuestra era, cuando Darío II muera de causas naturales. Esto va a generar una especie de efecto dominó dentro de la corte persa, en el cual otro sátrapa, que se llama Tisafernes, va a denunciar a Ciro, va a hacer una denuncia sobre Ciro, porque ya detectaba algunas de las actitudes que tenía con este tema de estar apoyando a los espartanos, entonces va a denunciarlo como que es un advenedizo que quiere hacerse del control del trono de forma ilegítima a la salida de la muerte de su padre. Tisafernes va a decir que Ciro es cabeza de un complot y que ese complot era para matar al padre y que el padre está muerto por ese motivo. Ciro va a ser detenido y Artajerjes va a ascender al trono, va a ser el nuevo rey de reyes, digamos. Pero Ciro, a pesar de estas acusaciones que fueron suficientemente fuertes como para arrestarlo, no va a ser ejecutado ni mucho menos, porque su madre, Parisatis, la que era la esposa de Darío, va a interceder para salvarle la vida. Entonces, desde ese momento en adelante, Ciro va a quedar bajo una luz de gran desconfianza y va a permanecer como sátrapa. Lo van a dejar como sátrapa de su región. Pero el comentario que hace Plutarco sobre este episodio es que esto lo llenó de resentimiento y de más deseo de poder. Si estaba o no detrás de esta conspiración real, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto lo dejó, digamos, muy enemistado con todo este grupo que estaba en control de todo el asunto. Tisafernes tal vez lo que quería era congraciarse con Artajerjes, con el otro hermano, y por eso inventó esta historia. Es muy difícil de saber qué es lo que pasó realmente acá. Con lo que nos tenemos que quedar es que todo este episodio a Ciro lo dejó resentido y muy enojado con la clase que estaba haciéndose el control de lo que era el trono, de Persia. Y entonces empieza a planificar una venganza. Empieza a planificar una venganza contra todos ellos. Pero es una venganza que no va a poder hacer, porque como sátrapa nunca va a poder levantar un ejército que iguale al de su hermano. Pero recuerden, él tenía un vínculo fuerte y tenía una oportunidad muy buena en el hecho de que él había apoyado a los espartanos durante la guerra del Peloponeso, lo cual lo pone en una buena posición de poder controlar partes de Grecia. Ahora, y cuando digo controlar, no digo controlar el territorio, digo simplemente ejercer influencia que lo pueda apoyar en un posible, contestación de lo que sería el poder. Ahora, Ciro ve otra oportunidad más que converge con esta oportunidad, que es que, lo voy a explicar en términos muy terrenales. Hay ciudades griegas en lo que hoy es Turquía. Grecia no es solo Grecia. Yo hablaba hace un rato de la Magna Grecia, y cuando hablo de la Magna Grecia me refiero a que Grecia estaba en todos lados, estaba en todos lados de Europa. Pero como no son ciudades unificadas, o sea, el gran problema que tuvo Grecia, en diferencia de lo que sería Roma, yo creo que es que nunca logró unificar su territorio. Roma termina pudiendo hacer unificar Italia y así termina convirtiéndose en la potencia de la antigüedad que es. Grecia no lo logra nunca. Son muchas ciudades que quedan disgregadas por todos lados. Y entonces no podemos hablar de imperio griego porque eran todas ciudades independientes entre ellas. Pero si hubieran logrado unificarse, sí podríamos hablar de un imperio griego probablemente. Pero los griegos estaban en todas partes. Estaban en Sicilia, estaban en Francia y también estaban en Turquía. Y esta región donde hay ciudades griegas en Turquía se llama Ionia. Y hay ciudades que son nos suenan muy conocidas de lo que es este mundo griego turco, como puede ser Mileto o Éfeso, ¿no? Son estas ciudades que están, por ejemplo, localizadas en esta zona. Todos sentimos ahora todos no, pero los que tenemos por lo menos capaz que una formación un poco más en realidad sí, capaz que pienso que todo el mundo, porque es muy básico, pero todos sentimos hablar de Tales de Mileto y del teorema de Tales, ¿no? Todos sentimos hablar de Tales de Mileto. Y siempre la historia es Tales de Mileto el griego, y bueno, nació en Turquía. ¿Y cómo nació? O sea, ¿cómo Turquía? ¿Cómo nació en Turquía si era griego? Bueno, esta es la explicación. Había ciudades griegas en Turquía. Todas estas ciudades griegas en Turquía, en Ionia, esta región que se llama Ionia, están bajo el control de Tisafernes, que era el sátrapa que había denunciado a Ciro. Era ese primer enemigo de Ciro, ese primer, digamos, no quiero decir alcahuete, digamos, hombre de confianza de Artajerjes, que había denunciado a Ciro. Cuestión que todas estas ciudades, ya había una pica ahí, ya había una pica entre el gobernador de estas ciudades y una pica entre Ciro. Y cuestión que estas ciudades entran en revuelta. Y Ciro ya era amigo de los griegos porque ya le había dado plata a los espartanos. Entonces, con la excusa de apoyar estas ciudades, dice, puedo ayudar a estas ciudades, yo puedo ayudar a los griegos que están acá rebelándose, que mi causa es la causa griega, puede decir eso, empieza a levantar tropas con esa excusa. Pero él tiene una idea más allá, una idea que va más allá de este propósito inicial o este propósito evidente, que no es que va a usar estas tropas que empieza a levantar para usarlas contra Tisafernes y recuperar, digamos, o apoyar estas ciudades en su rebelión, no. Lo que va a hacer es usarlas contra su hermano. Pero la protección, es decir, erigirse como protector de estas ciudades griegas, le va a dar la cobertura perfecta para crear un ejército de la nada, sin levantar ningún tipo de sospecha. Porque este tipo de disputas entre sátrapas, por otro lado, también eran habituales. Entonces, con esta cobertura él puede decir, yo puedo levantar un ejército, yo quiero apoyar a estas ciudades que están en problemas, yo soy amigo de los griegos. Y todo va a parecer razonable. Entonces así entra en escaramuzas con este Tisafernes, que como les digo, no eran raros los problemas entre sátrapas, aún más si eran sátrapas vecinos. Y en todo este tiempo, en estas escaramuzas con Tisafernes, pasan 3 años. Van a pasar 3 años enteros, desde ese primer momento en el cual Ciro es, digamos, relegado a una posición de muy, muy, muy, muy, muy de segundo o tercer lugar, y que después comienza a planificar esta gran venganza. Y que ofrezca este apoyo a estas ciudades griegas. Y que entre en combate con su enemigo que va a ser este Tisafernes. Y en todo este tiempo, Ciro va a aprovechar a juntar mercenarios. Y más mercenarios. Y más mercenarios. Y se va a llenar de mercenarios griegos. Y esta es la excusa que va a precisar para levantar un ejército con el cual se pueda oponer a su hermano. Y él pacta con quien sea. Y a ese quien sea le da lo que pida. Lo que sea, pero le dice a quien sea que le pida eso, le dice a cambio, dame tropas y estate listo para cuando te llame. Vos querés plata, te doy plata. Vos querés X, no sé, concesión, te la doy, lo que sea. Pero yo en un momento te voy a llamar y cuando te llame quiero que estés listo con tu ejército para lo que yo te pida. Pacta, por ejemplo, con un comandante espartano llamado Clearco. Este Clearco quería entrar en guerra con Tracia. Ese es uno de los pactos que arma, por ejemplo. Este Clearco quería entrar en guerra con Tracia y él le dice, perfecto, yo te voy a dar apoyo para entrar en guerra con Tracia. Pero recordá que yo algún día te voy a llamar y ese día que te llame quiero que tus tropas estén listas. Y así pacta con este Clearco y así pacta con un comandante que está en Tesalia y todo así. Y así empieza a juntar apoyo de estos pequeños capitanes mercenarios que controlan estos ejércitos mercenarios que yo mencionaba al principio. Y entonces Ciro va a estar en una excelente posición para, chasqueando los dedos, hacer que aparezcan un montón de ejércitos mercenarios y los sirvan sin que nadie sospeche nada, aprovechando toda esta oportunidad que yo les mencionaba. Y en el 1401, Ciro va a declarar una gran campaña que va a ser contra los pisidios, que son una tribu rebelde limítrofe que lo que hacían era cada tanto cruzaban y le saqueaban la satrapía. Esta va a ser la excusa que él va a tener para movilizar a este gran ejército que ya ha contratado con la excusa anterior, la excusa de proteger a las ciudades griegas de Ionia. Pero no es lo que va a pasar en realidad. Él no va a pelear contra los pisidios. En realidad lo que va a hacer es va a marchar contra Susa, que es la capital administrativa del imperio, y la va a dar un golpe de estado. Pero esto no lo puede saber nadie, porque si Artajerjes lo supiera, Artajerjes lo va a aplastar con toda la fuerza que es posible. Va a levantar un ejército más grande y lo va a derrotar sin que él pueda hacer mucho. Artajerjes solo debe darse cuenta de que este golpe de estado está ocurriendo cuando sea demasiado tarde, cuando su ejército esté demasiado cerca de Susa y él no pueda hacer nada al respecto. Y con la excusa de que la campaña contra los pisidios es muy importante, va a levantar todas estas tropas. Clearco el espartano va a estar presente, va a ser el gran general de Ciro, pero va a precisar más, entonces va a llamar todos esos favores que ha ido reclutando con los años, va a reclutar más tropas griegas, va a usar toda esa influencia que él cosechó, y todos de a poquito, todos estos capitanes con sus ejércitos van a ir convergiendo en Sardes, desde donde va a salir la gran campaña contra supuestamente los pisidios, en realidad contra su hermano Artajerjes. Y es acá cuando Jenofonte entra en nuestra historia. ¿Y quién es Jenofonte? Bueno, Jenofonte es un noble, es ateniense, pero entiendo que es un noble de poco lustre, es un noble de la B. No se sabe mucho de él hasta este momento de su historia, de él se va a saber mucho más desde la Navasis en adelante, justamente, pero lo que sabemos es que él en este momento tenía alrededor de unos 30 años y que en la época turbulenta que le había tocado vivir era principalmente un hombre de armas. Era uno de estos mercenarios sin frontera de los cuales yo les hablaba. Pero era un tipo de mente muy aguda y de esta forma se había hecho amigo y se había hecho protegido de Sócrates. Y cuando digo Sócrates, sí, me refiero a ese Sócrates, me refiero al filósofo. Cuenta la crónica que inclusive Sócrates lo había salvado en una batalla, en un combate entre Atenas y Beocia. Aparentemente Jenofonte había caído herido de su caballo y Sócrates, que en realidad no combatía a caballo sino que combatía a pie, lo que hizo fue hasta él, lo levantó y lo ayudó a escapar, lo llevó hasta un lugar seguro. Así que ese es el vínculo que había entre los dos hombres, entre Sócrates y entre Jenofonte. Tremendo amigo para tener Sócrates, la verdad, y me hace acordar también, me espeja un poco la relación entre Aristóteles y Alejandro, por decirlo de alguna forma, salvando las distancias. En este momento, ¿no?, de la vida, en este momento de él, de estos 30 años con la guerra del Peloponeso terminado, él está a la deriva y está buscando la siguiente oportunidad para ganar dinero con la espada, como lo relataba aquel escolión que les leía al principio del episodio. Y tiene un amigo de armas que se está uniendo a la expedición de Ciro y lo va a contactar, le va a ofrecer unirse. Y claro, Jenofonte duda, porque Ciro es amigo de los espartanos y él es ateniense, ¿no? Entonces lo que va a hacer es pedirle consejo a Sócrates, va a ir a buscar a Sócrates y le va a decir: Sócrates, ¿qué debo hacer? ¿Me debo unir a esta expedición o no? Esta expedición es una causa justa. Y Sócrates le va a decir: pedí consejo al oráculo de Delfos, los dioses te van a decir la posta. Y entonces Jenofonte va hasta el oráculo de Delfos, pero hace trampa al solitario, revelando lo que realmente quería, que era sí unirse a la expedición. Y le va a preguntar al oráculo, no la pregunta que le plantea a Sócrates, que era si debe ir a la guerra, sino que le va a preguntar: ¿a qué dios le debo rezar en el caso de que fuera? Y bueno, el oráculo le contesta algo, le dice un dios, X dios, yo qué sé, algún dios le dice. Y claro, como le contestan algo, él dice: ah, entonces esto quiere decir que tengo que ir, si no me hubieran dicho no, no le reces a nadie. Entonces vuelve con estas novedades a Sócrates, y Sócrates medio lo que le dice es que, mira, si hiciste la pregunta así de forma tan mal pensada y tan haciéndote trampas al solitario, es que en realidad querés ir, así que andá y chao, no des muchas vueltas. Y entonces así, sin apoyo alguno de Sócrates, Jenofonte va a partir como parte de la expedición. No es disparatado asumir que esta es la última vez que ambos hombres se van a terminar viendo con vida. Y entonces así, Jenofonte llega a Sardes, y de compañeros tiene persas. Son unos 20.000 persas que ya ha levantado Ciro, pero además tiene griegos, que estos son los mercenarios que le había conseguido también, ¿no?, a través de estos apoyos que yo les decía. Son hoplitas, son infantería griega, son peltastas, son arqueros cretenses, y también, sí, también hay hoplitas espartanos, de esos, de los de 300. Es una coalición muy compleja de manejar, porque hay muchos capitanos, con Clearco al mando de los espartanos. En total eran unos 13.000 griegos, con la reputación de ser la mejor infantería del mundo conocido. Griegos que se fueron a Persia, no para responder por las guerras del pasado, no para oponerse a las tiranías como nos cuentan en la película 300, sino para servir a un futuro monarca persa. Porque esto era lo que pedía la época. Porque esto era lo único de lo que sabían vivir, producto de una espiral de violencia que forma más negocio de la violencia. Porque estos eran mercenarios sin fronteras. Sin embargo, no van a ser conocidos como los 13.000, porque 13.000 no tiene swing. Van a ser conocidos como los 10.000. Y esta es su aventura. El 9 de marzo del 401 van a salir rumbo a su misión y van a salir engañados. Como dije, el secreto tenía que ser completo. Ni siquiera sus propios hombres, ni siquiera los hombres de Ciro podían saber que estaban yendo a dar un golpe de estado. Entonces salen engañados. Esta partida del ejército la nota inmediatamente los espías de Tisafernes, el sátrapa rival aquel de Ciro, que inmediatamente sospecha que este ejército no es para luchar contra los pisidios. No se precisa tanta gente para luchar contra los pisidios. Esta gente está marchando para dar un golpe de estado. Eso es lo que piensa Tisafernes, que claramente es un tipo muy inteligente. Tisafernes manda enviados a visitar a Artajerjes para que le notifiquen de estas novedades. Y así, muy pronto, una guerra por el poder va a empezar. A medida que los 10.000 avanzan y van metiéndose cada vez más en profundo el territorio persa, van a tener una serie de aventuras que les voy a detallar de forma muy crocante, digamos. Ciro va a dejar de pagarles, es lo primero que les va a pasar de relevancia, digamos, como para cantar, porque claro, ahora son muchos, es mucha gente y Ciro no va a tener suficiente dinero para pagarles a todos, va a ser el primer problema. Y acá es donde empezamos a ver que se genera una situación de que esto es demasiado grande para fallar, porque, claro, ya están metidos en territorio enemigo, entonces Ciro dice, no les puedo pagar, bueno, ellos tampoco se pueden volver, entonces no se pueden volver porque están lejos, ¿no? Ya han gastado mucho dinero, entonces tienen que seguir adelante hasta llegar a la posibilidad de cobrar. Pero, para suerte de Ciro, una princesa va a aparecer con dinero y le va a hacer un rescate económico con el cual va a poder seguirles pagando a esta gente para que puedan seguir avanzando. Como agradecimiento, los griegos le van a hacer un show militar a ella, por ser la salvadora de ellos, porque fue la que trajo la plata, pero van a terminar este show, que va a ser como una especie de desfile militar, lo van a terminar haciendo una carga falsa hacia ella. O sea, van a cargar hacia la princesa y a último momento se van a parar dándole un susto de lo lindo a la princesa. Re simpáticos, la verdad que tremendo show te montaban los griegos. Tranqui, no es como, no sé, hacerte un fusilamiento falso o algo así. Divino, divino el show, la verdad que divino. Bueno, después de esto van a saquear un pueblo, van a sacar el pueblo de los licaonios, que eran otra tribu también medio levantisca, así como los pisidios, y ahí van a hacer un montón de botín y suministros, etcétera. En fin, no sé, cosas normales de un ejército marchando que se aburre, y bueno, tienen que buscar un pueblo medio levantisco, una tribu media levantisca para atacarla y hacerse de practicar combate y hacerse de botín. Normal, para la época una cosa totalmente normal. Bueno, sin embargo, van a llegar a Tarsos y ahí la cosa se va a poner bastante más complicada. Porque, claro, en este momento que yo les mencionaba lo de la princesa, que no había dinero y que tuvo que venir un rescate económico, todavía estaba en un punto donde podían regresar y el problema ahí hubiera sido la pérdida de dinero, no más que eso. Pero ahora están en un punto en Tarsos donde ya están demasiado profundos, están demasiado metidos dentro del Imperio Persa y claro, los comandantes griegos empiezan a hacer cuentas y se dan cuenta que no hay forma de que la expedición sea contra los pisidios. No tiene ningún sentido ir tan lejos si realmente están yendo a pelear contra los pisidios. Entonces la única explicación posible es que están yendo a dar un golpe de estado. Es la única explicación posible. Y que nadie se los ha dicho y por lo tanto están viajando engañados. Y los disgusta profundamente porque no hay un Alejandro Magno de antecedente y conquistar Persia parece algo verdaderamente imposible. Claro, es demasiado, ¿no? Están avanzando kilómetros y kilómetros en el medio de territorio hostil para luchar contra el imperio más grande de todos. Además de hacer de enemigo fraterno, digamos, al rey de reyes, un enemigo real, duro y terrible, digamos. Entonces, esto es imposible. Meterse en esto es imposible. Alejandro lo haría, pero ellos, claro, no hay ese antecedente. Entonces creen que es imposible. No importa que ellos sean griegos, no importa que hayan derrotado a los persas en territorio propio, no importa que tengan la mejor infantería del mundo, esto es imposible, esto no se puede hacer. Entonces lo que quieren es, dicen muy claro, dicen, nosotros lo que queríamos era una expedición en la cual íbamos a hacer dinero rápido e íbamos a volver al hogar. Y esto no es lo que me están planteando. Y entonces en Tarsos entran en protesta, hacen una huelga y dicen, no vamos a dar un paso más hasta que se aclare acá qué es lo que está pasando. Entonces Ciro va a jugar su gran carta, que es Clearco. Clearco, acuérdense que él le había dado el apoyo para aquella guerra. Entonces va a decir, Clearco, arreglame esta situación. Y Clearco es un general que es descrito por las crónicas como con la cabeza muy bien puesta entre los hombros, pero detestado por las tropas porque es demasiado estricto. Como que ese es el problema de Clearco. Es un tipo muy sensato, con la cabeza muy bien puesta, que sabe, conoce su oficio, pero es demasiado estricto y le cuesta de esa forma, manejar a sus hombres desde el punto de vista de lo que sería el carisma. Que sabe, no sé, por ejemplo, a tipo como César se le daba de forma muy natural. Este tipo no le pasa eso. Entonces era muy respetado por sus tropas, pero no era querido, no era para nada querido. Y entonces él creía que la disciplina era todo, creía que no había lugar para la laxitud. Y claro, él no se va a dar cuenta que no está en la mejor posición para hacer lo que quiere hacer, que básicamente es jugar la carta de la autoridad para hacer a sus tropas marchar. Él va, les pega 3-4 gritos y les dice, no, ¿cómo que no quieren marchar? ¿Cómo que están en huelga? En los ejércitos no hay huelga, tienen que marchar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Los caga gritos y bueno, básicamente no le va a funcionar muy bien y acá se va a notar que no es querido porque sus propios espartanos lo van a intentar liquidar a cascotazos como respuesta a sus gritos y a sus órdenes. Clearco esquiva los cascotazos, huye, pero no se rinde, dice, voy a intentarlo de vuelta, voy a esperar a que se calmen los ánimos, porque bueno, me quisieron matar a pedradas, así que voy a esperar a que se calmen los ánimos e intentaré otra estrategia. Entonces, lo que hace es, en lugar de ir a hablar con todos, simplemente convoca a los líderes de la revuelta a su tienda, y ahí va a hablar con ellos. Y cuando los líderes de la revuelta entran a la tienda de Clearco, lo que encuentran es un hombre arruinado, un hombre que está llorando, y que les habla con una voz totalmente temblorosa. Y él, lo que les dice desde esa posición de extrema debilidad, les dice que bueno, que entiende que ellos no quieren marchar, entienden que eso probablemente lo arruine para siempre, pero que él nunca tomaría el lugar de un bárbaro en contra de sus paisanos. Él siempre va a apoyar a sus paisanos primero, entonces él dice que los va a acompañar a donde ellos quieran, si ellos quieren volver, él va a volver. Que está llorando y está destruido porque sabe que eso le va a ganar la enemistad de un hombre como Ciro y que probablemente eso sea una condena de muerte, pero que él no va a abandonar a su gente. Y tras semejante muestra de solidaridad, de camaradería y de verlo como un hombre arruinado, los capitanes se ven conmovidos. Funciona, logra hacer tracción con ellos, logra llegarles a lo más profundo de su corazón y los conmueve. Y entonces lo aceptan como líder de nuevo, nuevamente lo aceptan como líder, los cascotazos quedan olvidados, e inclusive es tal la muestra, digamos, de lo que sería de comprensión con la gente que estaba en huelga, que otros griegos de otros de los ejércitos se le van a unir también a Clearco. Y entonces Ciro se junta con Clearco y le dice, pero Clearco, ¿qué es esto? Vos me dijiste que me ibas a poner en orden a la gente, y en lugar de eso me estás diciendo que te vas a ir con ellos. No, le estás dando la razón, no estaría funcionando esto. Y Clearco medio le dice, viejo, vos déjame, todo esto está calculado. Y entonces Clearco deja que pasen días. Y a los días vuelve a pedir otra conferencia con todos. Y entonces le cuenta a los soldados, le dice, gente, yo hice lo que me pidieron. Hablé con Ciro y el vínculo con Ciro está roto. Ya no tenemos relación con Ciro, por lo tanto tenemos que volver a nuestro hogar porque ya no somos parte del ejército de Ciro. Y entonces Clearco les dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestra estrategia? No estarán pensando que yo invento un plan, dado que esto lo decidimos entre todos, ¿no? Esto fue una acción conjunta, estamos juntos en esto, somos compañeros, somos iguales. Entonces díganme qué hacemos. Ese es un poco el planteo que le hace Clearco a todo el mundo. Y claro, desde este lugar donde él, digamos, ha dejado todo para unirse a ellos, ellos como que por primera vez toman conciencia, cuando digo yo me refiero a los capitanes griegos, toman conciencia de la situación en la cual están y se dan cuenta que no tienen a dónde ir, porque no saben cómo volver, y no solo no saben cómo volver, sino no tienen recursos para volver. No están en el corazón del inframundo todavía, pero están suficientemente dentro como para no poder regresar por sí mismos. Y entonces cambian su discurso. Dicen, bueno, ok, no podemos volver, tenemos que acompañar a Ciro, pero precisamos que Ciro nos diga la verdad. Precisamos saber qué es lo que está pasando y si el objetivo es un objetivo razonable, vamos a seguir adelante. Y si no, le vamos a pedir ayuda para regresar, porque bueno, no podemos meternos a derrocar a Artajerjes, es una locura. Y entonces hablan con Ciro y Ciro les dice, tranqui, no estamos dando un golpe de estado, estamos persiguiendo a Abrocamas, que es un sátrapa rival mío, en realidad esto es una movida contra otro sátrapa rival, y bueno, visto esto, dicen, todos aceptan seguir, dicen, bueno, perfecto, entonces esto es un objetivo razonable, vamos a seguir con la campaña, y así se desactiva la situación. Ahora, Carl Witt menciona que en el fondo del corazón de los griegos, todos sabían que esto era mentira, todos sabían que todo esto en realidad era una movida para derrocar a Artajerjes, pero prefirieron no pensar en eso. Y claro, pasado, digamos, el embrujo inicial de todas estas acciones, claro, es ese momento donde empiezas a pensar un poco, las emociones se van, empiezas a pensar un poco y te das cuenta que tus acciones no fueron de repente las mejores y quieres darte marcha atrás. Y entonces, esto no se va a quedar así. Y con los días van a empezar a desertar algunos de los oficiales griegos dándose cuenta de que no, esto no tiene vuelta. Dos oficiales importantes puntualmente van a desertar con gran parte de sus tropas, pero Ciro va a elegir ser clemente y no perseguirlos, porque no le conviene. Con todo, hay una cosa muy interesante, que es que Ciro no parece un tirano de mente. Es raro porque es una figura que está, digamos, subvirtiendo al orden establecido, ¿no? Y una figura que, bueno, algunos de los persas estaban muy en contra de él, pero los griegos hablan de él como una persona muy justa y parece como un genuino amigo de los griegos, a pesar de todas estas trapisondas y engaños y traiciones y, digamos, taimadeces. No parece un tirano, no parece un demente hambriento de poder, parece un tipo razonable que bueno, que tal vez las circunstancias lo forzaron un poco a esto. Es una figura que resulta ambivalente, digamos. Bueno, pero finalmente van a seguir marchando, dejada Tarsos atrás, van a terminar llegando al Éufrates. Y ahí, en el Éufrates, Ciro va a llamar a todos los capitanes griegos a conferencia y les va a decir la verdad. Y les va a decir, sí, estamos marchando a dar un golpe de estado a Artajerjes. Y estamos muy cerca de Babilonia como poder dar el golpe de estado, que en algún momento pasó a ser el objetivo de la marcha, y no Susa, como les dije al principio, no me queda claro cuándo hicieron el cambio de objetivo, en algún momento dejaron de ir hacia Susa y empezaron a ir hacia Babilonia, no me queda muy claro. Cuestión que ya están muy cerca y el golpe de estado se puede concretar. Y bueno, los griegos, ahora que saben la verdad, habrán dicho, bueno, alguien tiene que ir preso porque nos trajeron acá engañados, y bueno, idealmente debería JJ Abrams debería ir preso, pero no había nacido todavía, así que alguien más tiene que ir preso. Y bueno, montan en cólera, digamos, como había pasado en Tarsos, pero Ciro para calmar a los griegos, ahora lo que les dice es, no, les voy a ofrecer mucho más dinero por completar esta misión, porque bueno, vinieron engañados, así que les voy a pagar más. Y les ofrece demasiado dinero, ahora lo que les ofrece es la paga de más de un año entero para cada uno de ellos. Algo que francamente no sé si era posible o no para Ciro, dado que ya había estado con problemas para pagar anteriormente, y acuérdense que aquella princesa le había tenido que traer un rescate económico. Supongo que si ganaba podría pagar, digamos sería el rey de reyes y tendría dinero para pagar, pero en cualquier caso los griegos no tienen chance de volver al hogar en este momento, porque están, ahora sí están en un punto donde no hay regreso posible, están muchísimo más adentro, entonces ahora todos eligen mirar para otro lado y decir, bueno, ok, esperemos que gane y estamos jugados, somos too big to fail, somos demasiado grandes para fallar, tenemos que seguir adelante y vamos a tener que cobrar esta plata. Y acá es claro cuando a mí me surge una de las cosas de toda esta historia, o uno de los temas que para mí es central de toda esta historia, que es que los mercenarios no son libres, no son libres realmente, porque aunque les pagaran, ¿realmente van a volver a su hogar a gastar este dinero? ¿Era realmente posible que eso ocurriera? Toda esta manipulación de Ciro, de, digamos, hacerlos ir de a poquito, y al final decir la verdad, y decir, les voy a pagar mucha plata, tanta plata que es plata que no hay chance de que les pagues, realmente demasiado dinero, pero ¿pueden hacer otra cosa? Es una manipulación muy básica, y no creo que sea inesperado, finalmente, porque un soldado es una herramienta política, nada más, y todavía más si quiere ascender, no es nadie para cuestionar el bien y el mal, no tiene enemigos ni amigos, solo una misión. Metal Gear Solid 3. Entonces, no tuvieron más opción que avanzar. Cruzando el Éufrates, atravesando el ejército por 9 días, hasta llegar a 70 kilómetros de Babilonia, a un lugar llamado Cunaxa. Es septiembre. Recorrieron más de 1500 kilómetros. Y pasaron 6 meses en total. Pero hasta acá es hasta donde van a llegar. Porque Artajerjes, en este lugar, los espera. Los espías de Tisafernes avisaron a Artajerjes que este ejército está de camino, y entonces Artajerjes está pronto. Y esto es de un impacto devastador para Ciro, nunca se esperaba enfrentar a Artajerjes listo para la batalla, recuerden que quería sorprenderlo, pero bueno, este hombre de Tisafernes, como les dije, era muy inteligente y le había avisado antes. Así que no importa igual, los dados están echados, va a haber que luchar, van a tener que enfrentarse contra Artajerjes, no va a haber otra opción. Es medianoche y el rey está tan cerca que todos se preparan para luchar al día siguiente. Es todo muy intempestivo, es todo muy rápido. Va a haber disputas grandes, porque el ejército de Ciro es un ejército mercenario y es una coalición. Ciro tiene alrededor de 33.000 hombres y después de estudiar con exploradores la línea de Artajerjes, es claro que está superado en número. Es claro que Artajerjes debe tener más, debe tener unos 40.000. Entonces, Ciro, para definir su estrategia, lo que quiere hacer es armar su línea, quiere armar su línea de batalla con los persas a la izquierda, después su fuerza más grande en el centro, como era habitual, y después quiere poner a los griegos a la derecha, en el lugar de honor, dado que eran la mejor infantería que había en esa batalla, punto, eran los mejores. Pero quiere que su línea esté ligeramente desfasada hacia la izquierda, para que los griegos en la derecha lo que hagan es entrar en el contacto con el centro de Artajerjes. Él no quiere que las dos líneas estén enfrentadas, quiere que las líneas estén desfasadas. Ese es su plan. Entonces, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Por qué quiere que en realidad los griegos de la derecha contacten con el centro de Ciro? Bueno, con el centro de Artajerjes. Bueno, ¿por qué? Porque en el centro de Artajerjes va a estar Artajerjes, porque es el lugar de honor para los reyes. Los reyes iban siempre en el centro. Entonces, si los griegos luchan contra el rey, tienen gran chance de ganarle, porque son la mejor infantería de la batalla. Son griegos, son como una especie de arma secreta en todo este contexto. Y en estos guerras de esta época, sobre todo cuando hablamos de los persas, matar al rey equivale a la victoria. Es arriesgado, es alejandrino, pero puede funcionar. Claro, el problema es que acá viene el factor que yo les mencionaba, que es una coalición, y es muy complicada de controlar. Una coalición de muchos hombres, muchos capitanes diferentes con intereses distintos. Y es que Clearco, que es el referente del ejército griego de este momento, no quiere participar de esta estrategia. Porque lo que él ve que es un problema, que es que alinear, ponerse a él en la derecha contra el centro de Artajerjes, claro, lo va a dejar vulnerable a que lo envuelvan, a que uno de los flancos de Artajerjes lo envuelva por la derecha y sean vulnerables. El flanco derecho está totalmente expuesto si hacen esta estrategia. Claro, él ve una falla estratégica grave ahí, porque lo que ocurre es que, bueno, si el otro lado de la línea de Artajerjes, lo que sería el lado izquierdo, simplemente se dan la vuelta y lo envuelven, podrían pegarle por el costado a los griegos, inclusive hasta por la espalda, ¿no? Porque nadie va a estar enfrentando esa parte del ejército, por eso es que las líneas de batalla están alineadas, digamos, y no desfasadas. Y bueno, Ciro que las quería desfasar. Entonces, a él le parece un error grave de estrategia y no quiere seguir esta estrategia. Entonces, lo que va a hacer, claro, Ciro es el jefe, no le puedo llevar la contra, entonces le va a decir sí, pero va a hacer otra cosa. Y lo que va a hacer es formarse más a la derecha de lo que Ciro quiere, dejando más expuestos a los persas de Ciro, que van a tener que correrse a la derecha también de forma adecuada, y más o menos va a terminar alineando al propio Ciro contra Artajerjes. Eso es lo que va a ocurrir. En lugar de que luchen los griegos contra Artajerjes, el que va a terminar luchando contra Artajerjes es Ciro. Pero antes de hacer esto, antes de realizar estos cambios en el plan, Clearco le va a decir a Ciro lo siguiente, le va a decir, no se preocupe, todo va a ir bien. Literal, le dice eso. No te preocupes, todo va a ir bien. Y este es el problema de un ejército con estas características, que no es fácil de controlar. Es muy difícil que alguien más en la posición de Ciro, que les estaba pagando pero no se veía mucha plata y que los haya traído hasta acá engañados, pueda armar la estrategia como él quiere. ¿Y quién es mejor estrategia, Ciro o Clearco? Qué buena pregunta. Pero bueno, ya no hay vuelta atrás. Llegó la mañana, todos se pusieron sus armaduras y se formaron para esperar Artajerjes. Y no fue hasta la tarde, bien entrada la tarde, que las nubes de polvo que levantaba el ejército de Artajerjes se empezaron a ver en el horizonte. Y adelante del todo, adelante de estas nubes de polvo, se vieron 150 carros falcados con cuchillas a los lados, listos para causar estragos entre las filas de Ciro. Detrás de esta polvareda se ve el centro de Artajerjes. Totalmente visible. El gran rey está en el medio de todo, esplendoroso y valiente, rodeado de una guardia de caballería selecta. Cerca de él se ve flamear la bandera de sus ancestros, un águila dorada. Ciro no se preocupó. Los griegos van a ser el factor desequilibrante. Son su arma secreta. Sabe que puede ganar con ellos. Entonces monta al frente y pasa revista de todas sus tropas. Jinetea hasta los griegos y les dice que los sacrificios son propicios. Esta batalla va a ser ganada. Se acerca uno de los hombres, uno cualquiera, y le pregunta cuál es la palabra clave del día. Y este soldado le contesta, cito, Zeus, el salvador y victoria. Fin cita. Y Ciro le contesta, es un buen portento. Hagámoslo realidad. Y con eso, galopa hasta su lugar en el campo de batalla. Gente, bienvenidos a Cunaxa. Con esto todos marcharon. Los griegos se portaron como era habitual para los hoplitas, con una marcha perfectamente disciplinada, precisa, exacta, que no se quebraba bajo fuego de las tropas ligeras enemigas ni bajo ningún otro factor. Primero, daban pasos lentos, avanzaban a paso lento y de a poco iban acelerando y acelerando y acelerando, y cuando estaban cerca del enemigo empezaron a cantar todos juntos el himno de batalla. Primero lo cantan suave y después van aumentando la voz a los gritos. Los hijos de Helas están acá, y entonces cargan, cargan, y la izquierda persa que se opone a los griegos se desintegra solo con verlos. Prácticamente no tienen que pelear, huyen en todas las direcciones desesperados. Los jinetes de los carros falcados abandonan sus lugares, dejando a los caballos correr sin criterio alguno ni dirección. No hubo resistencia ninguna, solo murió del lado de los griegos de la batalla, solo murió un griego de un flechazo y otro cayó producto de la desbandada de uno de los carros de batalla, pero simplemente cayó herido. Sin embargo, el propio Tisafernes era el que estaba junto a su caballería en este lado del campo. Los griegos estaban enfrentando al propio Tisafernes, al sátrapa, aquel que era el rival de Ciro, y entonces ofrece fiera resistencia a los griegos, pero tampoco la pudo sostener porque ese pedazo del campo de batalla obviamente se estaba deshaciendo. Intentó cargar, pero es una carga muy desorganizada, porque los griegos, justo cuando Tisafernes carga, abren filas para dejar pasar a los caballos y así los atacan por la espalda. El ataque griego fue un éxito total. Pasaron horas persiguiendo y desorganizando al enemigo y demoraron bastante en volver, después de esta persecución, a reforzar al resto de la línea de batalla de Ciro. Porque recuerden, estas líneas de batalla son largas. Son a veces, en este caso no lo sé, pero en algunas batallas son de kilómetros. Entonces, lo que está pasando en este lugar no tiene nada que ver con lo que está pasando en otro lado del campo de batalla. Y esto es lo que va a terminar impactando a Ciro. Este lado es un éxito, pero del lado de él las cosas van a ser diferentes, porque es otra batalla la que hay que pelear. Entonces, Ciro sabía que la única oportunidad que él tenía de ganar, porque era el plan original que había armado, era derrotar a Artajerjes, era matar a Artajerjes. Entonces, si los griegos no querían enfrentarlo en el centro, si tenían miedo de dejar un flanco expuesto, perfecto, él tendría que hacerlo. Entonces, él mismo, con su guardaespaldas, cargó contra el centro enemigo, centro contra centro, acuérdense, se los había descrito, eran los lugares donde iban los comandantes persas, centro contra centro. Y entonces Ciro, en esa carga contra el centro, se va a encontrar con Artajerjes, no Artajerjes, Artajerjes, este es otro, tiene otro nombre, el líder de los caducianos. Bueno, este Artajerjes le lanza una jabalina que Ciro va a bloquear con su peto, sin mucho problema. Ciro va a responder lanzando su propia lanza en intercambio, con el cual va a atravesar el cuello de Artajerjes de lado a lado. Y con este importante general de la facción enemiga, de la facción de Artajerjes, despachado, yo les pido perdón por la confusión, pero bueno, se llaman Artajerjes y Artajerjes, no es mi culpa. Con este importante general despachado, va a seguir avanzando en medio de la trifulca. Y entonces, así, avanzando, luchando contra todos los que se le oponen, va a ver a su hermano y lo va a atacar y va a lograr ir al caballo de Artajerjes. Artajerjes va a caer al piso y separado del combate, está muy vulnerable, pero él logra arrastrarse hacia una colina, y acá Artajerjes está rodeado de unos pocos seguidores que lo cubren. Ya es tarde, el día pasado, casi no hay luz, y Ciro se ve ganador porque ha hecho caer a su hermano y lo ha obligado a refugiarse en una colina. Entonces, a caballo, se empieza a abrir paso entre los soldados enemigos, tirando mandoble a la izquierda y mandoble a la derecha, y les grita, cito, ¡fuera de mi camino, mendigos! Fin cita. Mientras, claro, se va metiendo más y más entre la guardia de Artajerjes, entre estos leales que lo protegían, y de a poco, sin darse cuenta, se ve rodeado más y más de soldados enemigos, siempre avanzando hacia su hermano. No sé si él pensaba que la investidura real lo iba a proteger, o que no le iba a pasar nada por estarse metiendo entre todos estos soldados solo para matar a su hermano, o si es el ímpetu del momento, pero cuestión que cuando se quiere acordar está separado y está solo, y cuando la guardia de Artajerjes se da cuenta de que el único que avanzó es Ciro y que quedó solo, rodeado entre medio de ellos, aprovechan el momento. Un soldado le va a lanzar un ataque con una asta y le va a atravesar el ojo de un solo lanzazo. La sangre salió a borbotones de la herida. Ciro trató de sostenerse en el caballo, pero extremadamente confundido, va a dar unas vueltas, un par de vueltas así, medio confuso, sin saber lo que pasa, va a perder las fuerzas y va a caer al piso. Y ya sabemos cómo son las guerras con los persas, son iguales al ajedrez, el que mata al rey gana. Y de esta forma, la batalla de Cunaxa había terminado. Y esto apestaba. Apestaba fuerte. Los 10.000 estaban en el medio del territorio enemigo, solos. No había riesgo de vida inmediato, porque después de todo la batalla había terminado y las bajas que habían ocurrido habían sido muy escasas. Y la única razón por la cual la batalla no seguía es porque Ciro estaba muerto. Pero claro, los ejércitos estaban prácticamente enteros, como dije, había pocas bajas. Eso a corto plazo. ¿Por qué quiero decir que el riesgo de vida no era inmediato para los griegos? Porque bueno, porque si están armados y están coherentes y no han sido desarmados, están relativamente a salvo. Porque están enteros. Pero a mediano plazo, si salgo de este corto plazo, a mediano plazo, el drama es completo. Porque no va a haber dinero de Ciro. Lo único que les quedaban eran los ahorros que tenían consigo y se habían quedado sin sponsor alguno que les vendiera comida o que siquiera les dieran un guía para volver a Grecia. Esta ayuda no se la podían pedir a Artajerjes, claramente. Están en un verdadero drama. Inmediatamente lo que van a hacer es ofrecer sus servicios a un tal Ariaeus, que es el general persa de Ciro. Acuérdense que la otra mitad de las tropas de Ciro eran persas, y de hecho eran la mayoría. Lo que van a hacer los griegos es decirle, ok, bueno, Ariaeus, nos ofrecemos para que ahora seas nuestro jefe. Y podemos seguir el golpe de estado si querés, le dicen a Ariaeus, no hay problema, y ahora vos nos pagás. Porque bueno, un profesional de la muerte, arrinconado, en este tipo de situación, lo único que puede vender es más muerte. Por eso es un profesional de la muerte. Ariaeus dice, no, ni drogado, no quiero hacer esto, porque él sabe que no tiene sangre noble y sabe que si intenta cualquier cosa va a terminar mal. Entonces dice, no, me va a ir mejor si me someto a Artajerjes, si pido perdón y admito mi error y digo, ay, yo lo estaba siguiendo a él, era un sátrapa, ahora te hago caso a vos y ya está. Y es lo que voy a intentar. Y entonces los griegos se quedan solos. Y claro, es una situación muy incómoda porque les exigen la rendición, les dicen ríndanse, depongan las armas. Pero claro, si deponen las armas, pueden ser atacados. Acuérdense, la ventaja que tienen es que son muchos y no los pueden atacar así nomás, salvo que sea un gran costo. Entonces no se pueden rendir, no se pueden rendir porque si se rinden van a ser presa de la voluntad de Artajerjes. Pero claro, al no rendirse son un problema porque matarlos va a ser muy caro y son un ejército armado en Persia y los ejércitos armados marchan y hacen cosas como la que mencionaban, que atacaron al pueblo aquel hace un tiempo, al principio de la aventura, digamos, hacen esas cosas. No es una buena idea tener un ejército movilizado al cual no te obedece en tu territorio. Entonces ambos lados tienen un problema gigante. Los griegos quieren seguridad y Artajerjes quiere que se vayan. Entonces los griegos van a empezar un camino de regreso, un camino de retirada, digamos. Esto los va a llevar por territorio de Tisafernes, que era el antiguo sátrapa rival de Ciro. Van a intentar negociaciones con Tisafernes, van a intentar entrar en servicio con él. O sea, esta es como la salida más clara, ¿no? Encontrar un nuevo jefe, un nuevo sponsor que los cubra. Y la situación es rarísima, porque como yo les decía, Tisafernes había estado luchando contra los griegos en Cunaxa, él mismo. Y además, lo que ocurre es que ambos ejércitos hacen su camino de regreso de forma espejada. Tisafernes tenía que volver a su satrapía, y bueno, lo que hacen los griegos es medio seguirlo. Pero bueno, dejando este comentario de lado de que es medio rara la situación, porque son dos ejércitos que habían estado peleando hasta hace poco y medio que ahora están volviendo juntos. Tisafernes muestra interés en la oferta de los griegos. Dice, interesante, bueno, me puede servir para mis juegos de poder contra otros sátrapas. Y entonces dice, ok, hablemos. Y invita entonces a la oficialía griega a un gran festín en el cual todos puedan ponerse de acuerdo y puedan armar un nuevo trato. Ahora, lamentablemente para ellos no es una reunión real, es una trampa. Los 5 grandes generales griegos van a ser capturados en este festín trampa y van a ser ejecutados. Clearco de Esparta incluido. Acá se acaba la saga de Clearco. Y de esta forma, con los 5 grandes capitanes que tenían los griegos, los 10.000 pasan a estar totalmente descabezados. Ya no tienen clase, digamos una clase de liderazgo que los pueda llevar adelante. Y con esta acción es claro que los 10.000 no pueden esperar amistad de los persas. Ellos son demasiado peligrosos. Entonces, si quieren volver a sus hogares, van a tener que abandonar este plan de encontrar nuevos aliados, encontrar nuevos jefes. Solo pueden contar consigo mismos. Y entonces van a elegir generales nuevos, y acá es donde eligen a 2. Y es donde 2 personas van a pararse y llenar este lugar. Uno es un tal Querisofo, que es el que va a liderar la vanguardia, pero ese Querisofo no nos interesa tanto, el que nos interesa es el otro, el que va a liderar la retaguardia, que es nuestro Jenofonte. En este momento es electo. Y en este momento es que Jenofonte va a empezar a los libros de historia. Porque como dije, él no estaba destinado a los libros de historia. Sin embargo, en esta crisis, con el liderazgo de los 10.000 descabezados, Jenofonte va a ser el nuevo líder de esta parte del ejército. Entonces están en este momento en lo más profundo de este viaje al inframundo, a la cual todas las narrativas nos llevan. Si ustedes ven las historias, van a ver que siempre las historias son como ir hasta un lugar muy malo y salir de ese lugar muy malo. Los griegos querían fama y fortuna, fueron a por ella y cuando finalmente la encuentran, en realidad la pierden en un instante. Se quedan solos, sin apoyo, sin amigos, sin recursos, siquiera sin un guía, 1500 kilómetros dentro de territorio enemigo. Se cavaron el camino al infierno, ellos solos, y ahora viene la segunda parte del viaje, que es salir de ese infierno en el cual uno mismo se mete. Esto es lo que quiere decir Anábasis, y esto es cómo le va a poner Jenofonte a su libro contando toda esta historia. La Anábasis, Jenofonte va a escribir un libro cuando salga de acá, va a tener ese nombre, y ese libro es la gran crónica de este regreso. Y Anábasis, como yo les decía, quiere decir el viaje hacia arriba, por eso digo que es salir del infierno. Y es un viaje que Jenofonte cree posible. Y entonces junta a todos los griegos y les va a dar un discurso motivacional y les va a decir: volver a nuestros hogares es posible. Los persas se perjuraron frente a los dioses, traicionaron a los generales griegos y rompieron acuerdos. Sin embargo, los griegos vencieron a los hombres de Artajerjes casi sin pelear. Los griegos son guerreros superiores, entonces pueden lograr esto. Todos pueden volver al hogar. Pueden hacer la Anábasis. Y van a tener que escapar muy rápido, porque es claro que con la oficialidad griega decapitada, una movida en contra de ellos se viene con fuerza. El ejército de Tisafernes se les va a venir encima. Y de hecho, Theodore Dodge dice que grandes partes de esta retirada va a ser un combate constante mientras huyen. Va a ser un ejército marchando, teniendo que repeler ataques de perseguidores. Desde el primer momento, Jenofonte va a cambiar la estrategia de marcha para tener al ejército más protegido. Va a poner a todas sus tropas en una formación de cuadrado hueco para en el centro así proteger al tren de bagaje y a los no combatientes. Va a destacar una fuerza importante de honderos y de caballería despegada para cubrirlos de los acosadores. Es decir, ellos van a marchar en esta formación de cuadrado hueco y esta fuerza más móvil lo que va a hacer es ir a resolver los problemas y los ataques que se les puedan venir encima. Además, va a separar una reserva de su columna principal para guardar por si acaso, por si hay alguna amenaza más grande. Y siempre va a estar alerta para cambiar tácticas en caso de que sean atacados, lo cual es muy frecuente. Va a empezar a inventar cosas, va a inventar mecanismos para cruzar ríos. Lo va a hacer, por ejemplo, con los cueros de animales cercanos. Va a pensar en matar animales y utilizar los cueros para hacer puentes. Va a vivir de saquear las tierras de los enemigos y también va a saquearles también sus recursos. Obviamente va a vivir de la tierra y va a arrasar a todo lo que se encuentre para poder sobrevivir. Hasta el punto va a ser supervivencia del territorio enemigo que va hasta robar arcos y flechas de los caídos. Va a llegar a ese punto, al punto de saquear cadáveres y hacerse de arcos y flechas de los que cayeron para poder seguirse defendiendo. Y acá los que conozcan la historia se pueden estar preguntando por una anécdota que hasta ahora no he mencionado, pero este es el momento de mencionarla, porque es en este punto de la retirada que ocurre, que es que encuentran las majestuosas ruinas de Nínive. Jenofonte va a describir, Nínive era la antigua capital de los asirios, y es un momento muy interesante porque claro, no se parece a una capital, ya en esta época ya estaba destruida, ya era ruinas Nínive en este momento. Y ruinas como puede ser otras ciudades hoy. Jenofonte va a describir que encuentra con unos pueblos errantes viviendo en los alrededores de los restos de Nínive. en una especie de lo que sería como una especie de Mad Max del pasado, porque son como pueblos errantes, o sea, no son no hay una sociedad armada ahí, y los va a encontrar alrededor de estas murallas, y ellos se van a encontrar con las murallas, y van a decir, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué civilización era esta que era tan grande, tan importante y ahora está destruida? Perfectamente alguien podía haber leído grabado en las murallas de Nínive, podía haber leído: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes, contemplad mis obras, poderosos y desesperad. Eso perfectamente puede haber estado grabado en las murallas de esta ciudad. Van a tener que cruzar unas montañas controladas por los Carducos, un pueblo rebelde, nunca controlado por el rey de reyes, que aprovechaba el control total de las montañas para defenderse. Es una tribu de montañas, esas muy difíciles de atacar. Este paso que van a tener que atravesar para cruzar las montañas va a ser estrecho, va a ser peligroso y va a estar atacado constantemente desde los desfiladeros de más arriba de las montañas. Que van a estar en contra de los Carducos. Entonces va a ser un paso muy peligroso, porque ellos, a medida que pasen entre las montañas de los desfiladeros, los Carducos los atacan y son como si fueran peces adentro de un barril, dirían en los anglosajones. Entonces acá Querisofo lo que va a hacer es va a apurar el cruce y va a cruzar tan rápido que va a dejar a Jenofonte detrás, lo cual va a ser un problema para Jenofonte. Pero Jenofonte lo que va a hacer es va a capturar dos prisioneros Carducos y los va a interrogar buscando otro camino, para tratar de conseguir otro camino para poder atravesar el lugar. Los Carducos no contestan. Entonces, de la forma más espantosa, estilo Breaking Bad, yo me imagino estilo Breaking Bad, Jenofonte va a matar a uno de los prisioneros adelante del otro para que el otro confiese. Y el otro, visto esto, confiesa. Y le va a contar que hay un paso pequeño que lleva directo desde las montañas al desfiladero donde están siendo atacados. Entonces Jenofonte va a partir sus fuerzas en dos y va a fingir hacer un cruce para que la gente del desfiladero los ataque. Pero mientras tanto, su otra parte de sus fuerzas va a atravesar por el camino ese secreto, va a llegar hasta el desfiladero y ahí van a atacar a la gente que está en el desfiladero de sorpresa, con estar ocupados tratando de liquear a la otra parte de la fuerza de Jenofonte. O sea, no se van a dar cuenta nunca, va a ser un ataque sorpresa total, que va a ser un gran éxito, y así, de esta forma, los griegos lograron atravesar las tierras de los Carducos, un paso más cerca del hogar. Pero ahora que han atravesado esta montaña, van a tener que llegar a Armenia. Y para llegar a Armenia, primero van a tener que atravesar el río Centrites. Pero ¿qué pasó? El sátrapa de Armenia ya sabía que ellos estaban viniendo y había destacado tropas del otro lado del río para combatir con ellos. Ahora, ese lugar donde los griegos llegan al río Centrites es muy profundo. El río en ese lado es muy profundo y entonces, si intentan cruzarlo, va a implicar exponerse a los ataques de misiles del enemigo que está esperando del otro lado. Entonces, no van a poder cruzar. Pero por otro lado, los Carducos los están persiguiendo. Entonces, es un gran problema, porque de un lado tiene a la fuerza del sátrapa de Armenia un río y del otro lado están los Carducos. Entonces, ¿cómo van a hacer? Y entonces resuelven conseguir un mejor cruce. Jenofonte resuelve buscar un mejor cruce. Entonces, marchan paralelo al río, en una de las direcciones del río, para buscar un mejor cruce, con ese seguimiento, digamos, paralelizado por tanto persas como Carducos. Entonces, en un momento encuentran un mejor cruce. Y ahí Querisofo lo que va a hacer es cruzar con la vanguardia, mientras Jenofonte vuelve al lugar original, o sea, desanda el camino hacia el cual habían llegado al río, mucho más allá de donde estaban ahora. Entonces, visto ese movimiento, los persas temen verse flanqueados. Dicen, bueno, si Jenofonte da la vuelta y cruza el río, y nosotros peleamos contra Querisofo, lo que va a pasar es que nos van a flanquear. Entonces, aprovechemos que esta gente de Querisofo está cruzando el río y van a estar demorados, y lo que hagamos nosotros sea igualar el movimiento de Jenofonte para protegernos en contra de un flanqueamiento, y bueno, y dejemos que Querisofo cruce. Hacen eso, ¿no? Dice, después nos preocuparemos de Querisofo. Los persas entonces se retiran y paralelizan ahora el movimiento de Jenofonte. Mientras tanto, Querisofo y sus tropas cruzan el río y del otro lado lo que hacen es formarse en falange con defensa apropiada para repeler los potenciales ataques de los persas. En este momento, en el cual Querisofo ya está formado en formación de combate, en lugar de seguir marchando hacia el lugar original donde habían empezado todo este intento de cruzar el río, lo que va a hacer Jenofonte es volver. Y Vuelve hasta el lugar donde estaba Querisofo y ahí le pide cobertura de honderos y peltastas para que lo protejan tanto de los ataques de los carducos como de los ataques de los persas. Y entonces ahora sí puede cruzar el río porque tiene gente que lo está cubriendo. Adicionalmente, se va a formar en falange de su lado del río para enfrentar a los carducos para cubrir el cruce de sus tropas de a poco. Entonces, de esa forma, tiene dos falanges que lo están protegiendo. Una que está del lado del río de los persas, que ya cruzó, y otra que no cruzó todavía, pero está del lado de los carducos. Así que ahora tienen el cruce cubierto. Y de a poco empiezan a cruzar. Pero claro, hay un problema, que es que esa falange final que quedó del lado del río de los carducos no puede cruzar, porque si intenta cruzar, lo que va a pasar es que le van a dar la espalda a los carducos y van a ser vulnerables. Entonces, lo que va a hacer Jenofonte para asegurar el cruce, su cruce propio y el cruce del resto de sus hombres, es hacer una carga falsa, una carga fingida contra los carducos que los espante. Esto va a hacer que los carducos huyan y entonces, de esta forma, rápidamente las tropas de Jenofonte pueden terminar de cruzar el río Centrites, para estar así un paso más cerca del hogar. Me interesa mucho toda esta acción del cruce del río Centrites. Es muy interesante porque hay mucho ingenio de engaño acá, ¿no? O sea, la clave del cruce es engañar a los persas, haciéndoles creer que iban a hacer una acción de flanqueo, y de esa forma haciéndolos alejarse del lugar donde estaba cruzando, digamos, Querisofo. Y bueno, de esa forma permití que Querisofo pudiera cruzar. Y así establecer una primera cabeza de defensa que permita cubrir a los demás, por lo menos de uno de los dos lados del río. Es una acción muy interesante. Pero todavía falta, obviamente. Porque en Armenia, ahora que cruzaron el Centrites, están en Armenia, ahora lo que va a pasar es que los va a agarrar el invierno. Y va a ser una verdadera tortura. Van a tener que acampar en la nieve y en estos campings, este camping en medio de la nieve y del frío, van a tener que seguirse defendiendo de los ataques constantes de los persas. Y todo este proceso que les conté, estas huidas, estos ataques que suenan vertiginosos todos, en realidad son producto de meses, ¿no? En realidad son meses. El regreso de ellos empezó en septiembre y ya es invierno, ya pasaron meses. Pero bueno, con el tiempo, pasando el invierno en este lugar en Armenia, lo que va a hacer es que les permita hacer amistad con las villas locales y esto les va a dar refugio por un tiempo, porque las villas los van a socorrer, les van a dar suministros hasta que ellos tengan mejores condiciones de partir. Porque bueno, después de todo, para estas aldeas que estaban acá sueltas, que no hay nadie que las proteja, bueno, son amigos poderosos. Tener un ejército griego de amigos puede ser muy útil. Entonces, de esa forma, es que logran el apoyo de estas aldeas. El invierno pasa, pero la primavera no les va a traer descanso, porque ahora tienen que atravesar Armenia. Y ahora tienen que pasar por otro lugar, que es la tierra de los taocos. Los taocos estaban organizados en fortalezas, y por lo tanto no era fácil atacarlos, porque atacarlos implicaba hacer asedios de fortalezas. Sin embargo, los griegos van a tener alguna posición obligada de tener que atacar alguna de ellas porque se van a quedar sin provisiones y entonces se vieron forzados a atacar un castillo taoco que ya para esta altura era el último obstáculo supuestamente entre ellos y entre su escape. Ahora, el castillo no podía ser atacado porque los taocos se habían provisto de muchas piedras. Y cuando digo piedras, no digo piedras chiquitas, digo piedras gigantescas. Porque lo que hacían era que cuando los griegos se acercaban a las murallas del castillo, estos lo que hacían era, hacían rodar piedras por la pendiente que llevaba del castillo hacia el lugar donde venían los griegos, y era una especie de bowling humano, digamos, porque ponían las piedras en esa pendiente, las hacían rodar hacia abajo, y los griegos que venían avanzando chocaban contra esas piedras, salían volando por todos lados y morían de forma espantosa. Entonces a los griegos lo que se les ocurre es, bueno, si nos cubrimos con los árboles, que están acá cerca, porque había árboles, dice, estos nos van a dar protección de las piedras, a la vez que nos van a dar un lugar de donde escondernos y salir y tentar al enemigo. Entonces lo que hacían era, se empezaban a esconder en los árboles, los taocos esperaban que aparecieran, salían de los árboles, cuando salían de los árboles los taocos les tiraban piedras hacia abajo tratando de pegarles y estos se escondían de vuelta y las piedras pasaban de largo o ganaban cobertura por parte de los árboles. Entonces, Esto se volvió una especie de juego de pegarle al topo con el martillo, ¿no? Se volvió eso, una especie de juego de esto, porque los tipos estaban atrás de los troncos, salían, les tiraban piedras, se escondían, se convertía en eso, ¿no? Y cuenta la crónica que para los griegos se volvió una especie de gran juego, donde lo que hacían era correr de árbol a árbol, desafiando la muerte, haciéndoles gastar todas las piedras a los tahocos. Y hasta, como que la crónica sugiere que hasta lo hallaron muy emocionante, eso de arriesgar la vida esquivando las piedras. Pero lejos de ser una gran victoria contra los tahocos, el episodio fue una gran tragedia, porque los tahocos, al ver que serían capturados por los griegos y al ver que serían presas de ellos producto de este asedio, las madres tahocas lo que hicieron fue, yo digo, el castillo está fortalecido y es una fortaleza medio chuminga, ¿no? Porque si no, se encerraban detrás de las puertas y lo dejaban pasar. Claramente no era una fortaleza muy grande, pero bueno, sería una fortaleza de algún tipo. Y entonces ellos vieron que era evidente que iban a ser capturados. Y entonces lo que hicieron los tahocos fue que las madres tahocas tomaron a sus hijos y los empezaron a tirar desde los muros del castillo para que murieran y no fueran capturados. Y después se tiraron ellas detrás. Y después de que todas las madres y todos los hijos se hubieran lanzado del castillo, se lanzaron los hombres. Fue tan espantoso este suicidio en masa de los tahocos, todos saltando de las murallas del castillo hacia abajo, que uno de los griegos intentó retener a un hombre, a uno de los tahocos, de las ropas para salvarle la vida, y lo toma de las ropas para que no caiga, y lo que hace el tahoco es tira con fuerza de la ropa que está sostenido para finalmente hacerlo perder el equilibrio al griego, y los dos, tanto tahoco como griego, cayeron por la muralla y terminaron muriendo. Pero bueno, a pesar de esta gran masacre de los tahocos, que claramente esto les impactó porque, como digo, está la crónica de que quisieron salvar a uno de ellos, hubo acciones que quisieron salvar a uno de ellos, están un paso más cerca de volver al hogar. Y después de esta peripecia, después de haber atravesado ya dos pueblos que los estaban enfrentando, tenían que atravesar un tercer pueblo, la tierra de los Cálibes, otro pueblo también muy peligroso. Acá, en el atravesado de la tierra de los Cálibes, tuvieron que escalar una gran colina, pero lo tuvieron que hacer en medio de una imponente confusión, porque durante la marcha estaban siendo atacados sin parar en la retaguardia por estos Cálibes. Pero sin embargo, a medida que van avanzando hacia el tope de la colina, Jenofonte empieza a escuchar gritos. Recuerden que Jenofonte estaba en la retaguardia y empieza a escuchar gritos desde la parte de delante de la columna de marcha, ¿no? Y entonces, para Jenofonte es una sorpresa, son gritos desde adelante que los están atacando, los cercaron, había más ejércitos esperando adelante y no los habían visto, están muriendo, están perdiendo, ¿qué está pasando? Y entonces Jenofonte sale al galope a ver la situación en el frente y evaluarla, y lo que escucha es, no voy a decir inesperado porque es su destino, pero sí es algo que es muy bien recibido, y lo que escucha es Talata, Talata, o inclusive Talasa, Talasa, dependiendo de la versión. Esto era lo que gritaban los griegos una y otra vez. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir el mar, el mar. El grito era un grito de felicidad. Los griegos habían encontrado el mar y de esta forma estaban ya a punto de volver al hogar. Habían llegado al Mar Negro. Eso era lo que estaban viendo. Eso era lo que veían desde la cima de la colina. Y este era el mar que los iba a llevar a sus hogares en bote. Y esto quiere decir que habían vuelto, que la nave así se había terminado. 5 meses pasaron. Este grito de el mar, después de 5 meses de travesía constante, esquivando peligro tras peligro, combate tras combate, sin saber a dónde ir, pasó a la historia. De los 13.000, ahora solo quedaban 8.600. Pero la nave así estaba terminada. Este era el objetivo, volver al hogar, ¿o no? Porque, ¿qué más van a hacer los 10.000? ¿Realmente se creen que van a volver a su casa a pasar las tardes en familia, mirando telenovelas y comiendo churros? ¿En serio? ¿En serio se creen que van a volver a su casa y van a gastar toda la plata que juntaron, supuestamente toda esa plata que se les prometieron, la iban a gastar en mejorarla y poner una cerca de madera y dedicarse a jugar a la pelota con sus hijos? Originalmente querían volver. Esto está en las fuentes, no es una exageración. En las negociaciones iniciales post-Cunaxa con Tizafernes, él le habla a Clearco claramente de que les va a buscar permiso para regresar a sus hogares a salvo, y Clearco habla solo de que quieren regresar y de que no quieren causar problemas en tierras persas ahora que su patrón está muerto. La temática del regreso al hogar está presente en toda la crónica desde el momento que muere Ciro en adelante. Esta historia, lo dice mismo el título, Anábasis, es una historia sobre el regreso al hogar. O tal vez como en ese momento en Tarsos, en el cual sospechan que hay algo raro con la expedición y que en realidad no están yendo a pelear contra unas tribus perdidas o contra un sátrapa random. Como en ese momento, tal vez lo que prefiere esta gente es ignorar la verdad y contarse a sí mismos una historia más conveniente. La guerra y la muerte se han convertido en un negocio. Un soldado es una herramienta política, nada más, y todavía más si quiere ascender. No es nadie para cuestionar el bien y el mal. No tiene enemigos ni amigos, solo una misión. Con el mar a la vista, tuvieron una última batalla contra otro grupo más, contra los Cólquidas, en favor de la gente que los va a terminar recibiendo cuando lleguen a las orillas del Mar Negro. Después de esta batalla van a seguir viajando y van a terminar en Crisópolis, sobre el Bósforo. Y acá es el lugar donde pueden tomar los barcos que le permitan volver a Grecia de forma definitiva. Pero ahí, en lugar de volver a Grecia, los 10.000 van a ser contactados por un tal Zeutes, que va a querer hacerse rey de Tracia. Y los va a contratar de la misma forma que Ciro los contrató. Y esta vez van a tener éxito en hacerlo rey. No tenían mucho apuro por volver al hogar. Y después de esto, van a tener apuro por volver al hogar. Después de esto, un general espartano, un tal Tibrón, los va a encontrar en Pérgamo y los va a contratar a todos para que ayuden de nuevo a las ciudades de Ionia contra, de nuevo, Tizafernes. Qué curioso, empiezan siendo contratados para luchar en favor de las ciudades de Ionia contra Tizafernes, terminan siendo contratados para luchar en favor de las ciudades de Ionia contra Tizafernes. Jenofonte al menos sí volvió, después de todo esto que acompañó a las tropas durante todos estos episodios, entrega el mando de las tropas a Tibrón y él elige volver al hogar, elige volver a Grecia y va a terminar siendo uno de los filósofos e historiadores más importantes de la Grecia antigua. Más allá de esto, Jenofonte es uno de esos tipos que es famoso por más de un motivo. Es famoso por liderar la Anábasis, pero también es famoso por justamente este motivo. ¿Y qué pasó con los 10.000? Estos que hicieron una Anábasis para volver al hogar. No volvieron. Siguieron luchando con Tibrón. Y después habrán pasado a la siguiente guerra. Y a la siguiente. Y a la siguiente. Y a la siguiente. Esa es la naturaleza de la violencia. La verdadera Anábasis, el verdadero regreso del inframundo, implica poder dejarlo de verdad atrás. Y la violencia es muy difícil de dejar atrás. No cuando es un modo de vida a este nivel. De la guerra, de la verdadera guerra, posiblemente no se vuelva nunca. Y esa es la verdadera tragedia de esta historia. La alegría de ver el mar de ese talata es solo pasajera. ¿Por qué? Quien a hierro mata, a hierro muere. Es casi imposible pasar las tardes comiendo churros con chocolate y a la vez ser un profesional de la muerte. Por tanto, al único hogar al cual estos hombres realmente podrían llegar no es el que está más allá del mar, sino que es el propio inframundo del cual vienen. Los 10.000 no tenían que volver a su hogar, porque los 10.000 siempre estuvieron en su hogar. Y no se puede volver de donde ya se está. En palabras de Big Boss, ¿qué lugar es mejor que este? Es nuestro único hogar. nuestro paraíso y nuestro infierno. Esto es Outer Heaven. Vamos a la fuente, gente. El libro de Theodore Dodge, Alexander, A History of the Origin and Growth of the Art of War. Libro de Jenofonte, por supuesto, la Anábasis, como no puede ser de otra manera. La edición y traducción de Carlos Varias, encontrada en suneo.mx. La vida de Artajerjes, de Plutarco. Un artículo de A.G. Russell, The Greek as Mercenary Soldier. Y el libro de Carl Witt, The Retreat of the 10,000. También el escolión de Ibrias de Creta, que lo cité según se ve en fertil.edu. También tenemos fuentes como podcast. Tenemos a Daniele Bolelli con su podcast History on Fire. Dos episodios de los 10.000, se llama The 10,000, partes 1 y 2. Y Wikipedia, por supuesto. Así que entonces, sin más, desde el siglo XXI, siglo en el cual se duplicó el número de contratistas militares privados en relación a finales del siglo XX, después del 11 de septiembre, esto fue Configuración Vórtice, donde converge lo imposible. Chao. Series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID tag weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine.